Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, Omar Rojas, reclamó ante nuestro cronista de exteriores que se garanticen elementos de seguridad, un reconocimiento salarial y una suma fija. Tenemos la oportunidad de acordar una paritaria, pero como esta paritaria por ahí no es un capricho de nadie, sino una cuestión legal y una cuestión de sanidad, de seguridad, que no nos permite reunirnos, por un lado. Por eso nosotros pedimos que nos apartemos de eso momentáneamente y empecemos a charlar lo que es adicionales para cada sector. Hay sectores que, compañeros que no tienen adicionales y otros que tienen adicionales y no serían los que tendrían que tener. Hay una responsabilidad de por medio, por lo tanto nosotros pensamos que y entendemos que es necesario charlarlo lo más antes posible y acordarlo. Nosotros decimos que trabajemos ad referéndum de la paritaria y una vez que nos reunamos se apruebe los acuerdos por cada sector, ¿no? El presidente de la UCR de La Pampa, Julio Pechín, consideró en Radio Kermés que el pago de la factura del gas de la sede radical por parte de la Municipalidad de Anguil es en realidad un problema administrativo. No, se trata de un simple error administrativo. Han cargado mal la factura y la pagaron desde la municipalidad. Estamos hablando de 3.200 pesos, me parece, ¿no? O sea, el monto es exiguo. Pasa que, bueno, evidentemente se trata de un error administrativo y no podemos profundizar más que eso, ¿no? Y bien los concejales del PJ, debemos reconocerlo, encontraron la factura y en lo personal estoy totalmente de acuerdo que hagan la denuncia penal porque es lo que corresponde. Que hagan la denuncia penal para que se investigue. Pero no tiene otra trascendencia que esa, un error administrativo y punto, ¿no? Estamos hablando de un monto absolutamente exiguo. Realmente me llamó la atención la trascendencia que tomó un acto tan menor, digamos, y tan normal, digamos, de que haya un error. Ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que impulsa la agroecología en la provincia. Lo impulsan Valeria Luján y Oscar Zanoli, quien brindó en la mañana kermesera detalles de esa ley. Lo primero que hicimos, invitamos al RENAMA, que es la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología, a participar de uno de los plenarios. Ahí adquirimos bastante información, nos pusimos a trabajar con Valeria y de ahí nace la idea. Lo hablamos con el señor gobernador, nos dio el visto bueno para que trabajemos. Va a haber una zona de fusión, calculo, todavía no salió de ahí, pero que van a ser 500 metros. Entonces es una buena idea, si bien no es que uno está promocionando esta ley o queriendo sacar esta ley nada más que para esa zona, ojalá que logremos promover la producción y el consumo de alimentos saludables y el cuidado de nuestros recursos en todas las hectáreas que tenemos, pero sabemos que ese es un proceso que va a llevar su tiempo. En el mes de la niñez, la Municipalidad de Santa Rosa impulsa distintas actividades. Así lo confirmó en PTM la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Sofía Pérez Dupont. Actividades que tienen que ver un poco con este contexto en el que estamos y tratar de fortalecer y fomentar las actividades en familia también. Y en función de eso, las actividades propuestas han sido un concurso de cuentos, el cual se encuentra abierto hasta el 24 de agosto. Están las bases y condiciones en nuestras redes sociales. Y cada primer premio de las categorías propuestas es una tablet. Otra de las actividades es la construcción de un juguete mediante artículos reciclables, artículos que tengan en la casa, materiales reciclables. Y eso también va a ser propuesto y van a ser colgados en nuestras redes. Radio Kermés 106.1. Seguinos en radiokermés.com.